Es un placer estar con ustedes en esta mañana, pero sobre todo pues hemos llegado al final de esta serie de Hogares Felices, pero muy contentos porque hemos podido compartir juntos sobre aquellos consejos que la palabra del Señor ha dejado para cada uno de nosotros, para que nuestros matrimonios puedan cambiar, nuestras familias puedan ser diferentes. Y quisiera leer una vez más del libro Hogar Cristiano, página 14. Todo hogar debiera ser un lugar donde reine el amor. Acuérdense de eso. Donde reine el amor, donde moren los ángeles de Dios y donde ejerzan una influencia suavizadora y subyugadora sobre los corazones de los padres y de los hijos. Mis amados, en nuestra familia, en nuestro hogar, siempre debe reinar el amor. Debe reinar la alegría. ¿Cómo nos sentimos en la familia? ¿Se ha puesto a pensar? ¿Se sienten ustedes en su familia? ¿Se sienten saludables? ¿Se sienten alegres? ¿Se sienten motivados? ¿Se sienten valorados? ¿Se sienten respetados? ¿Se sienten amados? ¿Será que esto está sucediendo en nuestros hogares o algo está faltando? El hogar no debe de carecer de alegría, mis hermanos. El hogar debe de ser el sitio más agradable del mundo, amigos. No hay ningún otro lugar donde nosotros podamos encontrar mayor felicidad, sino allí en el hogar. Tenemos problemas en la escuela. Tenemos problemas en el trabajo. Tenemos problemas cuando salimos a las tiendas. Tenemos problemas cuando estamos manejando. Tantas cosas que nos hacen perder el sentido de la alegría y de pasar un día agradable. Y regresar a casa también pensando que hay problemas, que no hay amor, que no hay motivación, que no es una familia saludable, que no hay respeto, que no hay valores. Muchos no regresan. Es por eso que a veces nuestros niños no quieren estar en casa, no quieren pasar tiempo con nosotros, precisamente porque no es una familia saludable, no hay alegría, no hay motivación, no hay valores, no hay respeto y no se sienten amados. En el hogar no debe carecer la alegría. Amigos y hermanos, en la familia cada miembro debe ocupar un lugar. Los niños no deben ser padres y los padres no deben actuar como niños. Todos ocupan un lugar. Todos en la familia deben relacionarse con los demás. Esto no es cuestión de que ya yo soy grande y me voy para mi cuarto y me encierro. O que yo soy el padre y a mí que nadie me hable, que no me molesten. Estoy cansado, yo trabajo muy duro. No, todos debemos relacionarnos con todos allí en el hogar. También, todas las cosas que nosotros digamos en el hogar afectan a los demás con sus palabras y actitudes. En la familia, cada miembro, todo lo que digamos, todas las actitudes que nosotros asumamos ahí en la familia, nos van a afectar. Así que padres, madres, hijos que nos están escuchando en esta mañana, tengamos cuidado con lo que decimos. Tengamos cuidado con las palabras que salen de nuestros labios, porque aunque no lo creas, papá y mamá están siendo afectadas con las palabras que dices. Y tú, papá, tu mamá, las palabras que dices también afectan a tus hijos y a tu esposo y a tu esposa. Pero sobre todo, las actitudes, cómo las decimos, las cosas que hacemos, los ademanes, las palabras, las caras, el voltearse, todas esas cosas afectan también la vida familiar. Tengamos cuidado con las palabras y las actitudes. Y en la familia, cada miembro tiene su responsabilidad. Y cuando estoy hablando de responsabilidad, también tenemos que hablar acerca de la disciplina. El hecho de que los niños en sus hogares tengan también la responsabilidad de hacer cosas, como el hecho de arreglar sus cuartos, lavar los platos o barrer o hacer cositas indispensables para la familia, aprenden ellos a ser responsables y sobre todo la disciplina. Si papá y mamá también tienen la responsabilidad de salir a trabajar, de la cocina y del cuidado de los niños, no podemos echar por el suelo nuestras responsabilidades. Y las responsabilidades del hogar, cuando viene el aspecto de el orden y la limpieza, es una responsabilidad de todos. Hablemos para el esposo. El esposo no debe volver a la casa con la frente ceñuda, todo bravo, todo recordándose de los problemas del día, sino que su presencia debiera brindar alegría a la familia. Vamos, esposos, alegría a la familia y estimular a la esposa a mirar hacia arriba y a creer en Dios. Pero en la gran mayoría de los casos, los esposos regresamos a casa recordándonos de nuestro día, lo fuerte que trabajamos, lo caliente que estaba el sol, o cómo estaba tan frío. Comenzamos a acordarnos los problemas que tuvimos en el trabajo y eso es lo que transmitimos en casa. No, nuestra presencia debería brindar alegría a nuestra familia. ¿Qué tal acerca de los consejos para la esposa y la madre? La madre puede y debe hacer mucho para dominar sus nervios y sus ánimos. Puede manifestar una disposición agradable y alegre. No dejes que vuestros hijos os vean con rostros ceñudos. Mamá, que estás allí en casa, no dejes que tus niños, tus esposos, por las cosas del día, tantas cosas que habían que hacer, permitas que estas cosas te ayuden a sacar la rabia, los descontentos, y pases un día desagradable que luego sea transmitido a tus niños y también cuando tu esposo llegue. ¿Te imaginas recibirlo de esa manera? Que él llegue también recordando su día y tú también estés recordando tu día, y cuando lleguen a casa, ¿te imaginas el encuentro? Debe ser un encuentro explosivo, porque todos estarán cansados, desanimados y muy descontentos por las cosas que sucedieron en el día. Esto no debería suceder. Hablemos para los hijos. Muchos hijos atienden a sus deberes domésticos como si fuesen tareas desagradables, y sus rostros indican claramente que así les resultan. Critican, murmuran y nada hacen con buena voluntad. Esto no es obra, no es obrar como Cristo. Es manifestar el espíritu de Satanás, y si lo albergáis, seréis como él. Oh, muchachos, nosotros como hijos debemos atender aquellas obligaciones, aquellas responsabilidades domésticas que tenemos. Si es la limpieza de nuestros cuartos, si es la limpieza del piso, la limpieza de los baños, de la cocina, del carro, cualesquiera que sea nuestra responsabilidad, nuestro deber doméstico, es precisamente para ayudarnos a nosotros a crecer y saber algo cuando nosotros salgamos de casa. Pero para muchos resulta esto demasiado desagradable. No debería ser así. Cuando no lo hacemos y lo hacemos con aquella actitud, me dice el consejo, esto no es obrar como Jesús. Es manifestar el espíritu de Satanás. Y si lo albergáis, si dejas que esto siga sucediendo, seréis precisamente como él. Hablemos acerca del orden y la limpieza. La limpieza y el aseo y el orden son indispensables para la administración apropiada para las familias. Una familia que conoce de Dios, una familia que conoce y sabe cómo el Señor es amor, pero sobre todo es un Dios ordenado, debería practicar también el orden en casa. Y el orden en casa no es solamente para las áreas donde las visitas llegan y las áreas que se ven, como la sala, el comedor o la cocina. El orden debería ser en la casa, en todos los rincones, en los cuartos, en los baños, en los alrededores, en el patio de la casa. Aún en el carro debería manifestarse el orden y la limpieza. Asimismo, como nuestro Dios es un orden, o es un Dios ordenado y le encanta también las cosas limpias. Desagrada a Dios ver en cualquier persona desorden, negligencia y falta de esmero. ¿Cómo dice? Desagrada a Dios ver en cualquier persona desorden y negligencia y falta de esmero. Una esposa y madre no puede hacer feliz y agradable su hogar a menos que se deleite en el orden. Es responsabilidad de todos, Pero nosotros como padres, específicamente madres, deberíamos procurar en todo sentido que nuestros hogares, como dijimos, alrededor, dentro, afuera o adentro, nuestros autos, nuestra casa, todo lo que nosotros poseemos, que el Señor ha puesto en nuestras manos, necesitamos siempre mantenerlos en orden y limpios. Hay algunas reglas bien especiales para las casas. Si tú abres algo allí en la casa, ciérralo. Si lo saques, ponlo en su lugar otra vez. Si duermes en ello, arréglalo. Si tomas en él, lávalo. Si te lo quitas, cuélgalo. Si lo enciendes, apágalo. Si lo dejas caer, recógelo. Si lo recortas, archívalo. Si le duele, consuélalo. Y si llora, ámalo. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Maridos, es tiempo de tratar a nuestras mujeres también de una manera diferente. Para el Señor, son vasos frágiles. Necesitamos tratarlas con palabras de amor, con detalles. Cuando lleguemos a casa y ellas han pasado todo el día, no es fácil pasar el día en casa, especialmente cuando tenemos hijos. No es nada fácil. En muchas ocasiones puede ser muy estresante y cansador. Yo sé que como hombres a veces trabajamos muy fuerte, pero el trabajo del hogar puede ser mucho más cansador, mucho más fuerte que el trabajo fuera de casa. Apreciemos lo que ellas hacen. La comida, el aseo de la casa y el cuidado de los hijos, necesitamos siempre darle gracias. Apreciémosle, mostrémosle con amor que apreciamos lo que ellas hacen dentro del hogar. Y por supuesto, con nuestros hijos, cuando ellos también hagan los quehaceres en la casa, sus deberes domésticos, apreciémosle, digámosle qué bien lo hiciste. Nosotros como familia necesitamos fomentar la alegría en nuestros hogares. Y todas estas cosas que hemos mencionado nos ayudarán a ser mayormente felices. Cuando esté usted en casa, manténgase de buen humor. Sonría frecuentemente. Hágalo. Aunque tenga problemas, aunque le falte el dinero, aunque no tenga trabajo, cuando usted esté en casa, manténgase de buen humor. Sonría frecuentemente. Segundo, en su trato con sus seres queridos, siempre sea cortés, sea amable, sea bondadoso. Cuando necesite algo, diga siempre un por favor. Cuando reciba algo, una atención, diga siempre gracias. Tercero, invite al Señor Jesús a ser parte de su hogar, creando un ambiente cristiano, siempre en oración. Cuarto, asistan contentos a la iglesia y cuando lo hagan, procuren siempre sentarse juntos como familia. No el padre o la madre por un lado, los hijos por otro lado, no. Procuren siempre sentarse juntos como familia. Será una experiencia inolvidable. Quinto, manifieste cariño con palabras y sobre todo con acciones. No olvide las fechas importantes y los días especiales, los cumpleaños, los aniversarios, los días de los padres, de las madres y así sucesivamente. No las vaya a olvidar. Sexto, comuníquese con amor y respeto. No grite, no lastime, no hable con palabras fuertes o con tonos altos. No. Sea un bálsamo sanador. Aprenda a perdonar y sobre todo a pedir perdón. Comuníquese con amor y respeto. Séptimo, controle las emociones negativas, especialmente el enojo. Evite acostarse enojado. No hay por qué pelear. Para eso está el diálogo. Para eso está la comunicación. Si durante el día tenemos cosas que suceden en el trabajo o donde estamos, cosas negativas, no es necesario enojarnos por ello y transmitirlo al hogar, a la familia, a la esposa o a los hijos. Y si sucede dentro del contorno del hogar, por las cosas que se hicieron, se dejaron de hacer, algo sucedió con el esposo o la esposa o los hijos, evite acostarse enojado. Procuremos siempre arreglar los problemas antes de irnos a acostar. Si son con los hijos o con el esposo y la esposa, dialoguemos, hablemos. Es tiempo de mejorar la comunicación. Punto número 8. Convierta su casa en un lugar atractivo, limpio y ordenado. Que los ángeles de Dios moren allí. Que las personas que lleguen a su casa se sientan acogidas. Que siempre sea un agrado para toda persona que llegue a su hogar. Manténgalo atractivo. Si hay que arreglar, arreglemos. No hay que invertir mucho dinero. Es simplemente organizar, limpiar. Si hay que colocar flores, si hay que pintar, si hay que pasar el vacuum, si hay que barrer, si hay que trapear, lo que haya que hacer. Pero mantengamos nuestra casa siempre atractiva, limpia y ordenada. Si deseamos que nuestro hogar sea un lugar donde more los ángeles de Dios, donde la presencia de Dios se manifieste, una de las cosas que necesitamos hacer es precisamente esto. Punto número 9. Desarrollemos hábitos de admiración. Cada vez que podamos, siempre digamos, ¡qué bien lo hiciste! ¡Wow! Estoy impresionado. Me gusta. Me sorprendes. Me hace sentir orgulloso de ti. Hablemos siempre palabras de admiración. Y punto número 10. Recuerde que las personas valen mucho más que las cosas materiales. No importa si no tenemos, no importa si se daña. Lo que deberíamos nosotros procurar, que nuestra familia ocupen en nuestra vida el lugar más alto comparado a las cosas materiales. Ellos valen mucho más. Tus hijos valen mucho más que un trabajo o todo lo que les puedas dar. Tu esposo, tu esposa valen mucho más que un trabajo o cualquier cosa material que les puedas ofrecer. Oh, mis amados, hay muchas cosas que nosotros pudiésemos hacer diferentes, pero en esta mañana necesitamos cada uno de nosotros consagrarnos individualmente y consagrar también a nuestras familias. Necesitamos entregar todos vuestros planes en las manos de Dios. De esta manera estaréis colocando vuestra vida día tras día con sus planes y propósitos en las manos de Dios. Queremos que nuestra vida familiar sea una vida familiar alegre y feliz, que siempre reine la paz, la armonía y el amor. Necesitamos colocar a Dios en primer lugar y hacer cada una de estas 10 cosas que hemos mencionado. Mis amados, ha sido un placer poder compartir juntos estos consejos especiales para que nuestra vida familiar pueda mejorar. Pero este no es el fin. La próxima semana continuaremos también hablando de temas supremamente importantes que nos ayudarán a crecer más espiritualmente, emocionalmente, moralmente, en todos los sentidos, hacia con nuestras familias, la sociedad, pero también con nuestro Dios. Acordémonos siempre, sin Dios no somos nada. Con Dios todo lo podemos, pero sin Él las cosas van a ser de un color muy diferentes y en muchas de las ocasiones muy, pero muy difíciles. ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres ser diferentes? ¿Quieres ser alguien que realmente tenga un valor especial en esta vida? Acuérdate siempre de Dios. Si ese es tu deseo en esta mañana, te invito para que allí donde estás, vamos a orar. Señor Jesús, en esta mañana colocamos nuestras familias. Colocamos nuestros hijos, colocamos a cada persona que nos está en esta mañana escuchando, que está planeando también empezar su familia, su hogar, su noviazgo. Te pedimos por ellos, Señor, que sus planes puedan ser colocados en tus manos, que sus vidas puedan ser entregadas por completo a ti, Padre Celestial, que tú puedas siempre estar con ellos, Señor Jesús, y en sus hogares siempre reine la paz, siempre reine la armonía, la paciencia, palabras de ánimo, pero sobre todo que siempre reine el amor. Que tus santos ángeles les acompañen siempre. Que la presencia de tu Espíritu Santo también esté con ellos y sobre todo la bendición de lo alto recaiga sobre ellos. Pedimos tu bendición en esta mañana, Señor. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente y la próxima semana no se les olvide volver a escucharnos una vez más a través de las ondas radiales de este su programa Verdades que Liberan. El Señor les bendiga. Verdades que liberan. Verdades que liberan. Ha sido patrocinado por la Iglesia Adventista de Séptimo Día. Lo invitamos a visitar nuestra página de internet a número 7 dover.org. También nos puedes llamar al número 973-366-8750 o visitarnos en nuestro templo ubicado en la 21 Hudson Street en la ciudad de Dover todos los miércoles a las 7:30 de la noche y los sábados desde las 9:15 de la mañana. Recuerda las palabras de Jesús: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Te esperamos mañana a las 7 de la mañana con otro mensaje de esperanza. Dios le bendiga, querido amigo.